Aquí comienza el tiempo extra. Bienvenidos a un nuevo episodio de El tiempo extra. En el episodio de hoy hablaremos cómo la llegada de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid ha supuesto una verdadera revolución en el conjunto madridista, puesto que empezando por el portero y siguiendo por Bale y por Isco y Marcelo han pasado de y olvidados y en el ostracismo a ser titulares para Zinedine Zidane. Así pues, desde luego, el propio Zinedine Zidane está haciendo ya su pequeña revolución, algo que era lógico y normal que se sabría que sucedería. Courtois, desde luego, pues no se esperaba esto. Aunque claro, todos más o menos podían intuir que quizás, sabiendo lo que pasó la temporada pasada cuando el Madrid pudo fichar a Kepa y no lo hizo, pues sucede esto, que a la primera de cambio, que Keylor Navas volvería a ser portero titular del Real Madrid. Pero claro, todos pensaban, oye, es que eso fue a mitad de temporada, y claro, a mitad de temporada pues estaría mal visto, podía alterar el vestuario, en fin, previsible y normal. Pero lo que nos contaban es que esto coincidiera y sucediera ahora de buenas a primeras. Caso de Marcelo e Isco y Bale, desde luego, es algo más sorprendente, puesto que, desde luego, ninguno de ellos contaba con estar en el equipo titular, al menos mientras hubiera estado Santiago Hernán Solari. Desde luego, sobre todo, llamativo es lo de Marcelo, puesto que en numerosas ocasiones, cuando ha jugado, ha demostrado estar totalmente fuera de forma, puesto que Sergio Reguilón le había ganado el puesto con total legitimidad. Desde luego ahora, estos jugadores tienen la oportunidad de volver a redimirse y desde luego salir adelante y demostrar que el anterior entrenador estaba totalmente equivocado. Veremos qué sucede, pero lo cierto y verdad es que ahora los jugadores estarán pues más motivados que nunca. Pero ojo, Zidane ya lo ha hecho una vez y seguro que lo volverá a hacer. Cuenta con todos los jugadores porque es consciente de que para que un equipo esté entero y compita en todas las competiciones tiene que tener una plantilla amplia y jugar con todos los jugadores. No solamente los 11 titulares y ala, el resto olvidados. Porque claro, ahora eso es prácticamente imposible por la cantidad de partidos, por los problemas físicos, las tarjetas, en fin. Además hay que señalar que en el encuentro de hoy, por ejemplo, Casemiro no podía jugar. Vinicius estaba en un excelente momento de forma, es decir, que cuando vengan y estén recuperados de estos jugadores, ya ahora Zidane tendrá que demostrar otra vez más a ver a quién pone, a quién no pone, en fin, lo lógico y lo normal. Pero por el momento Zidane ha demostrado que tiene personalidad y que no le ha importado absolutamente nada que el Madrid se haya gastado un pastón en un portero y que a las primeras de cambio, sin ir más lejos, no lo ha puesto. Bueno, pues esto ha sido todo en este nuevo episodio de El Tiempo Extra.